rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Por lo menos de arranque, este programa empieza con todo, con muchísima intensidad. Así que vamos a hacerla muy breve la presentación. Decir simplemente que estamos en un nuevo Enredando las Mañanas por la Red Nacional de Medios Alternativos. Esta mañana enredada, donde ya muchos hemos cambiado nuestras costumbres y estamos enredados. En una mañana que aquí en Buenos Aires pinta gris, fresca, y en la cual aparentemente se va a venir la lluvia en minutos más, nada más. Típico de mayo. Mayo dicen que es el mes de las lluvias, el mes de el otoño ahí empieza a acomodarse. Porque cambió, no empieza en marzo como siempre. No, en mayo. Sí, todo está corridito. Todo está corrido, hasta ahí está corridito. En este país. Pero nos vamos a ir de movida nomás, así a otro clima, a otro momento y a otro lugar del mundo. No sabemos si están así, pero bueno, veremos, no sé. Bueno, yo sospecho que sí. ¿Qué le parece? Y no sé. Brevísima pausa y nos vamos a Madrid. ¿Ponemos algo de música? ¿Por qué no? Con su boina calada, con sus guantes de seda, su sirena varada, sus fiestas de guarda, su vuelva usted mañana, su sálvese quien pueda, su partidita de mundo, su fulanita de tal. Con su todo es ahora, con su nada es eterno. Con su rap y su choti, con su ocupa y su esquí. Y allí Sabina nos estaba pintando, o comenzando a pintar, su postal, su punto de vista allí de Madrid. Y estamos con Luis Angió. Buenos días, Luis. Hola, buenos días. ¿Cómo estás, Negra, Ciela, así, Sofi? Ven aquí en Brida, tratando de tomar el aire de los últimos minutos, de las últimas horas de regreso a Buenos Aires. Te cuento que aquí en Madrid, Daniel, el tiempo estamos en Buenos Aires, nublado, no está muy lindo, aquí están comenzando la primavera, hemos tenido unos días muy, muy soleados, todo hoy amaneció nublado. Así bueno, en ese sentido, estamos en Buenos Aires. Bueno. En ese sentido. En otros sentidos, me imagino que también Madrid. Perdón. No hay. Se corta un poquito. Sí, yo digo que se corta, pero digo, como dicen los brasileños, no hay. Tenemos una mala conexión. Se entrecorta, Luis. A ver. Yo estoy escuchando muy bien. Pero acá no te estamos recibiendo bien, ¿no? ¿Correcto? No estamos recibiendo bien, ¿no? Están entrecortado un poquito, a ver si podemos... A ver. A ver si ahora podemos... A ver si ahora suena un poquito mejor, a ver, Luis. Ahora. A ver, vamos a... Vamos a ver qué se escucha, a ver. ¿Hola? ¿Hola? Hola. Hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos, pero como entrecortado, con un sonido medio raro. Es que estoy con una compu que es del hotel y creo que no tiene la misma conexión que tenía las veces anteriores, pero bueno, ahora me están escuchando un poco mejor. Sí, poquito, ahora, un poco ahora mejor. Te agarramos bien. Perfecto, perfecto. A ver, vamos perfecto. A hacer así ahora, sí. No tomas nada. Ajá. Bueno, a ver, vos tenés un montón de cosas ya casi volviéndote para acá, ¿no? ¿Te vas a volver o no? ¿O te quedás? Mañana, por mañana ya estamos de regreso en Buenos Aires, porque quizá mañana mismo o el jueves también pueda estar desde allí haciendo Enredar las Mañanas. Este es el último envío que podemos hacer desde Madrid. Solo les puedo comentar que aquí ya están las rectas finales, elecciones para el Parlamento Europeo y el debate entre los partidos políticos, el PP y el PSOE, que son los dos partidos más importantes. Aquí el partidismo ocurre como en Argentina y en muchos otros países. Si bien, por ejemplo, ayer hubo por televisión un debate con los 6 candidatos que son los que en este momento tienen representación en el Parlamento Europeo, entonces tienen la opción, los que tienen representación, de estar participando todos en un debate. Y ahí la polémica, en realidad, aquí es fijada en varios aspectos, ¿cierto? Es, por un lado, todo el tema de la situación económica, laboral, en España. El debate donde algunos partidos están planteando la salida de la Unión Europea, incluso, no todos los que son partidarios que están con representación parlamentaria en la Unión Europea. Y por supuesto también entró en debate el tema de la independencia de Cataluña entre dos partidos catalanes que, bueno, están en ese debate. Uh-huh. Y sí es importante decir que hay un gran porcentaje en las últimas encuestas, un gran porcentaje de abstención, y es hacia donde están apuntando fundamentalmente los partidos mayoritarios, a convencer a los sectores que reniegan ya de toda esta política, reniegan de los políticos. Hay un gran debate respecto a este tema. Y fundamentalmente el porcentaje de abstención se nota muchísimo más en los mayores de 50 años. Ajá. Mm. Sí. No sé si ustedes quieren, les comenté algo más o me quieren hacer uno al respecto. No. No, continúa porque tenemos miedo que se pierda la comunicación, Luis. Uh-huh. Por ahora creo que vamos a ir bien. Digo, hay sí un debate. Donde en todos lados hacen lo mismo los partidos políticos, nosotros lo conocemos. El PP está en un porcentaje entre un 5 y un 10% arriba del PSOE en las encuestas. Pero el candidato a ir al Parlamento Europeo del PP, que se llama Miguel Arias Cañete, ha cometido la semana pasada un exabrupto con la candidata del PSOE. Por supuesto que es un exabrupto que lo considera la mayoría de la oposición, menos ellos. Respecto a la candidata en el debate del PSOE, no recuerdo ahora el nombre, salvo Elena Valenciano. En ese debate terminó diciendo, a posteriori de eso terminó diciendo el candidato del PP, que en realidad en un debate entre hombres y mujeres, el hombre, el candidato hombre, tiene que cuidarse mucho de no atacar, aunque sea en el debate político, a la mujer, porque puede ser considerado machista. ¿Puede ser considerado cómo? Machista. Machista. Ah, puede, claro, que el debate, que para él es difícil debatir con una mujer, claro. Porque si se tendría que poner, si se considera que se pone igual, lo pueden acusar de machista. Por esto mandó una reacción en contra del PSOE, que está haciendo en respecto a esto, está pegando con bolsa, y en contrapartida el Cañete ha optado por desaparecer prácticamente todos los debates y todas las entrevistas, ha cancelado entrevistas en prácticamente todos los canales de televisión y a todos los diarios. Perdón, Luis, lo que pasa es que eso en sí mismo es un comentario machista. El que hizo. ¡Claro! ¡Claro! Claro. Justamente por eso es donde le están acusando. ¡Claro! Justamente por eso le están acusando, donde él se pone en un nivel de más arriba que la mujer y dice, ven, yo tengo una dificultad para debatir, porque hay una mujer y si yo salgo a contrarrestarla me van a acusar machista. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Bueno, ¡qué guarango! Es un debate terrible, y entonces el PP tuvo mejor... ocurriría que prácticamente estar sacándolo, porque como tienen ventaja en las encuestas, prefieren hacerlo callar y que no abra la boca para no meter más la pata. Esa es la realidad. Claro. Y en contrapartida, el PSOE ha apuntado toda su campaña en hacerle ver a los probables electores del PP y los que están en duda, que van a mandar al Parlamento Europeo una persona que es totalmente machista. Y no solamente eso, sino que, bueno, aquí se ven que Internacional Socialista tiene un peso importante en toda Europa, están haciendo todos los dirigentes, candidatos de países de la socialdemocracia, también se manifiesten en contra de esas declaraciones para que también en los propios países no voten a la derecha, donde se va a ser igual que Cañete, uh-huh. O es igual que Cañete, porque uh-huh. Tienen la misma pensamiento, porque sino que va a ser esto. Así que bueno, este es el debate. Y en el fondo, que subyace es la crisis económica en el sur de Europa, fundamentalmente España, Portugal, Grecia, ya hemos charlado en otra oportunidad, en detrimento de las políticas que están llevando adelante la troika, lo que le dicen la troika, que son los grandes grupos económicos, los intereses concentrados de la banca y demás, que fijan políticas a favor de los sectores, los países más desarrollados y potencialmente favorecidos en detrimento de esto, ¿no? De los países de España y demás. Exacto, sí. Así sí, que... Sí. Vos nos bueno, comentabas... Y por otro lado han salido algunos... No, comentabas, viste, justamente eso, los datos no oficiales con respecto a cómo está el desempleo en España. Mirá, el último dato de aquí, lo que sería INDE de Argentina, da 13.900.000 trabajadores uh-huh. activos, uh-huh. de los cuales 10.700.000 tienen trabajo fijo, lo que nosotros le decimos asalariados con convenciones lentas, y 3,2 millones de trabajo temporal. De los que están en trabajo activo, 8.300.000 tienen trabajo fijo en el privado y 2,7 es temporal. Wow. O sea que hay un sector importante que está desocupado, insiste. Así que eso es en una comparación con el 2003, o sea, casi 10 años. En el 2003 había 4 millones más de trabajadores activos claro. y 6 millones de parados. Pero también aumentó la población. Sí, claro. Para haber un aumento de población, uh-huh. En realidad los parados están peor en el 2003, ¿no? Sí. Claro. Bien, ibas a otro tema. Sí, a otro tema que me imagino que es más alegre, ¿no? O no, vaya uno a saber. ¿Qué sé yo? Según la camiseta que tengas puesta, Luis. Yo tengo aquí una compañera que es Cristina, mi pareja, con quien hacemos hoy mortales tiempo la retaguarda, que es gallina desde la cuna. Y encima sacó una de Atlético, que es el de Pablo Simeone. Entonces, el domingo, entre sábado y domingo, festejo por aquí, por esta zona. Pero te cuento, sí, con respecto al partido de la tele, nosotros estuvimos ahí en la Fuente del Tuno, ayer, donde cuando llegaron los jugadores después del partido en Barcelona, en la ciudad de Barcelona, 50.000 personas, era imposible llegar. Claro. Bueno, fue una manifestación impresionante. Y las repercusiones después de ese partido yo quiero hablar de Messi, ¿no? Yo lo vi en la cancha contra el Getafe hace 15 días, y ayer, el sábado con Atlético. Bueno, hoy un artículo en diario y un periodista dice que si Messi llega a jugar el Mundial de Brasil extraordinariamente, dando todo, cuando termine el Mundial y llegue a Barcelona, el Barcelona lo tiene que echar. Bueno. ¿Por qué? Porque hace mucha fe que Messi juega parado. No juega, lo hemos visto en el estadio, en el campo de juego, donde Messi tiene esa explosión en los primeros 10 metros, pero nada más. Y después corre. Entonces, aquí hay... acaba de firmar un contrato por 20 millones de euros. Claro, eso es lo que te iba a decir, ¿no? Parece que estaba preparado. Va a dar todo lo que tiene en el Mundial, pero igual ya firmó el contrato por las dudas para cuando vuelve. Sí, quizás lo que le impide correr es la cantidad de billetes que debe llevar en el bolsillo y es mucho peso. El peso de los botines, del precio de los botines. Pero los trajo para invertir acá, en la Argentina, por eso ya se vino para acá, así que... Ya se vino para acá, y para mí es una ventaja, porque ya vino él, entonces yo mañana cuando llegue voy a pasar bastante despercibido. Claro, claro, está bien. Vos temías que la prensa estuviera así, sí. Como para atosigarte, digamos. Sí, es una ventaja, gracias Messi, este primer ministro. Bien. Bueno, yo tengo mi propia mirada sobre Messi, ¿no? Pero en todo caso, cuando estés acá, podemos en algún enredando charlar un poco sobre ese tema en forma más cómoda, digamos, que en esta conexión. Perfecto. Dale. Digo, lo otro para terminar, sí. El tema del Cholo Simeone, que es un ídolo. Ahí me imagino. Yo tengo mirada porque... es un técnico que hay que reconocer aquí, después de 18 años, sacar campeón al Athletic, cuando la rivalidad y la hegemonía tenía el Real de Madrid y el Barcelona, y él le cambió la carta, ¿no? Como decía el mismo periodista en el escrito de ayer, Simeone es todo, pues a todo lucha, eso es lo que impuso a sus jugadores. El partido del sábado, a los 20 minutos seleccionó dos de sus mejores jugadores y pudo recomponer el equipo y el armado y hacer matar el partido al Barcelona en su cancha. Claro. Me quedó una curiosidad allí sobre tu compañera, porque parece que tiene el hábito de ser hincha de equipos que pasan 18 años sin ganar un campeonato. Así es. Eso también los emparenta al Athletic con River Plate. Recordemos, ¿no? Estuvo 18 años. Sí. En fin, bueno, pero está bien, es el momento de la alegría. 18 años esperando un campeonato, sí, River, así que están acostumbrados. Exacto, claro. El Athletic también, después de 18 años, llega a este campeonato. Bueno. Luis, te vemos a la vuelta acá, te vemos directamente, te vemos, nos encontramos. No te vas a quedar en Atocha, no te bajás en Atocha y te quedás en Madrid, ¿no? No. Pues ahora estamos en Barajas, en un barrio muy lindo aquí, en Barajas, cerca del aeropuerto, y ya en media hora estamos partiendo para allí. En realidad, más allá de las vacaciones y del caso que tuvimos, fue un gusto muy grande poder, por lo menos, hacer algo distinto desde dando, aprovechando esto, poder salir y dar pantallazos sobre una situación o distintas cuestiones que pasan en otras partes del mundo, que digo, vamos a desarrollar cuando volvamos. No es muy distinto a lo que nos está pasando nosotros. Sí, uno lo imagina. Bueno, muchísimas gracias, Luis, un abrazo. Te esperamos. Adiós. Chao, hasta la vuelta. Saludo a todos los compañeros, a los oyentes, a nuestros amigos. Nos vemos. Hasta luego. Luis Sangió, allí, a media hora de volverse a Buenos Aires. A Buenos Aires, sí. Ahí vamos a tener para preguntar todo lo que nos quedó en el tintero sobre esta charla. Yo no sé nada de fútbol, pero me llamó la atención, ¿no? Y aparte quiero que su compañera también esté acá. Sí, claro. Y de eso, ya si es una futbolera, que esté acá dando sus opiniones. Exactamente. Tenemos que hacer una mesa de fútbol en algún momento del Enredando, ¿cómo no? Bien, vamos a una breve pausa musical allí, antes de comunicarnos y enredarnos con Neuquén. A mitad de camino entre el infierno y el cielo.